Nora, bienvenida. Hola. Es una emoción enorme poder tenerte esta tarde. Bueno, decíamos, ojalá que nos atienda y cerraríamos el último programa del año con un broche de oro. Ah, mira, bueno, gracias. Gracias. Bueno, Norita, bueno, ahí poniéndole el cuerpo, decíamos que en varias ciudades del país se están manifestando en contra del pagar pacto. Una deuda que no debemos, que es fraudulenta, que al contrario, el fondo nos debe a nosotros, la deuda es sobre la naturaleza, la deuda es por el hambre, la deuda es por todo lo que provocó el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, es una deuda que no debemos pagar. Y bueno, y hoy venimos a hacer una movilización muy importante a la Plaza de Mayo, ¿no? Ayer estuvo el gobierno, donde la gente que vino a aplaudirlo, y nosotros hoy venimos a decirle que no hay que pagar la deuda y que hay que dedicarse a terminar con el hambre en nuestro país. O sea, que hay para todos acá en Argentina, ¿no es cierto? Tal cual, Norita. Justo terminamos de cortar con un compañero por los dos casos. Ayer justo la vuelta a la democracia, que grave, se festejaba, y dos casos, un pibe asesinado con un patrullero y otro pibe de un tiro en el pecho por la bonaerense. Es terrible, terrible ese país. Ahora, hoy por hoy, es un ejemplo de lo que es otra vez nuevamente terrorismo Estado, porque esto que le pasó a estos dos jóvenes es puro terrorismo Estado, no hay duda. Entonces, volvemos otra vez a tiempos que no queríamos volver más. La verdad, y además, las familias que ya no tienen a quién recurrir, porque la policía, los jueces, todos están involucrados en estos crímenes, porque se van permitiendo y se van permitiendo día por día. Así que decirles que tiene que ver el pago de la deuda con el empobrecimiento de nuestro país y la mirada del Estado para otro lado. Totalmente, no mira para donde tiene que mirar, no se condena debidamente a estos asesinos que están en la policía, que están en la gendarmería, que están en lugares claves para perseguir al pueblo. Norita, vos estuviste ahí en la plaza hoy. Sí, estuve, sí. Muy grande la movilización. Muy grande, mucha gente, mucho buen comportamiento y además toda la gente bien clara en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de cualquier tipo de tratamiento del modo de pagar la deuda. Repudiamos, no queremos que se haga ningún plan que sea para pagar dentro de 10 años, ni 20, ni nunca. Es una deuda que no debemos pagar porque no la debemos el pueblo. Bueno, esperamos que el gobierno escuche y no que se deje aplaudir como si fuera la historia del rey desnudo, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, Norita, sí. como prometimos, breve, muy breve. Te agradecemos mucho y para nosotros es un honor. Realmente es un gran honor. Quiero decir que nosotros empezamos a ir los jueves a la plaza para justamente denunciar estos horrores de esta democracia que le llaman democracia, pero que está fallida de todo, ¿no? Es una democracia con represión, con hambre, con maltrato al pueblo. Así que seguiremos luchando para tener una democracia real que respete los derechos humanos. Gracias, Norita. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo también muy fuerte. Ya nos vamos a ver pronto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chao, queridos. Chao. Bueno.